Adriana Sepúlveda me ha pedido que los invite los días miércoles en Valparaíso, tienen noche de payadores. En la vara cultural, dice que. Que por favor busquen la información en el Facebook de Daniela Sepúlveda. Llamamos entonces a la siguiente dupla de clasificados. Mario Gómez junto a Gabriel Torres. Porque a mí me da lo mismo, estas botas te las... mas no quiero andar molesto, porque aquí voy de orgullo. La propuesta sustituyo, porque ya estás muy cansado. Si tú me das tu calzado, tú puedes... Esas botas son funestas, te hacen dar un tropezón. En esta improvisación, bailaste bien en la fiesta. Caminaste por la cuesta y en el verso que aquí expandes, desde el mar hasta los Andes, con la mejor actitud, botas me prestaste tú, porque te quedaron grandes. Castigo, si me sacaste a bailar, no me puedes tú negar. Si quieres bailar conmigo, ven acá, te doy abrigo. Esta dicha no son saques, y perdón que lo destaque, pues esa verdad se nota. Si quiero ocupar mis botas, bueno es que brillo le saques. Pero sube la marea y el apetito me estalla. Si para hacer sus aventones. Una cosa yo le falta, porque ese calzado falta, le falta un par de tacones. Ya que el freto no soy yo, no me abrís de los tacones. Simpática tus opiniones, el público celebró. Y si es que alguien ya pisó, hablando de los zapatos, en los momentos más gratos, tú dijiste que me falta. Ya lo decía Peralta, mis zapatos son dos gatos. Ese error yo te destaco, para ninguno es secreto, porque no hace falta ser fleto para vestirse con tacos. Que sople fuerte aquí el raco, que esta cosa está muy chueca, mejor a girar tu rueca, porque una cosa sentí, si tacones te pedí, es pa' zapatear la cueca.